Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza La Búsqueda. ¿Qué conoces sobre la trata de personas y la esclavitud sexual? No, o sea, lo que sé no es por una experiencia ni cercana ni nada, pero sé por los medios de comunicación, por la tele más que nada, películas también. Es que prostituyen mujeres, las roban, nadie hace nada, o sea, todo sigue igual, son gente muy pobre. Generalmente pasa todo esto en lugares muy, muy humildes, de gente marginada. Mira, lo que conozco es muy poco lo que se difunde acá en San Luis, pero tengo conocimiento de la esclavitud sexual, más en el ámbito laboral, cuando mayormente las jóvenes son sometidas a una esclavitud sexual que es muy difícil salir, te crea un miedo que te provoca no poder hablar, no decirlo y seguir siendo esclava de esa situación. No tengo ni la mínima idea, o sea, no, pues el tema no sé si estará muy bien informado, ¿no? Pero la verdad que no sé nada relacionado al tema. Bueno, mirá, el tema que me acaba de preguntar solamente lo he visto en películas, no me he interiorizado nunca en el tema por tratar de saber un poco más. Y no conozco mucho, conozco un poco a partir de, bueno, de toda una situación que se estuvo destapando a partir de los años, que la esclavitud sexual y la trata de personas, el secuestro de chicas, menores, bueno, chicas también adolescentes, secuestran para prostituirlas, las drogan también y muchas veces una vez que las secuestran uno no las vuelve a encontrar nunca más. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Estamos haciendo el programa de hoy aquí apenas unos 50 centímetros a mi izquierda. Tita Sarandón, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Tita? Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Acá un poco congestionada, pero... Se te nota apenas. ¿Apenas? Todavía hay voz ahí como para compensar una gran gripe. ¿Te estoy escuchando, Tita? Está en proceso mi gripe. Está en proceso. Bueno, sí. Vamos a esperar entonces a la semana que viene a que esté en su pico. Terminada. Exactamente, que termine esa gripe. Hacemos el programa, como les decía, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione. En la producción del programa está Vanina Britos e Iván Gómez en la puesta en el aire. ¿Tenemos que hacer un comentario, Tita? Sí, sobre el audio que estuvimos escuchando al principio, le preguntamos a las personas qué conocían sobre la trata de personas y la esclavitud sexual. Sí. Y tenemos algunos datos. A nivel mundial, entre las actividades del crimen organizado, la trata de personas se ubica en el segundo lugar. El tráfico de drogas ocupa el primer lugar y el tráfico de armas un tercer puesto. Todas estas actividades, por supuesto, se desarrollan de manera ilegal. La trata de personas a lo largo de la historia cuenta con la complicidad, la tolerancia y la asociación con agentes del Estado, la policía, los agentes migratorios, las fuerzas de seguridad, los jueces, políticos o personajes destacados de la actividad económica, social y hasta religiosa en muchos de los casos. Es por eso que las relaciones de poder no dejan por ahí que la lucha contra las redes de trata de personas se pueda realizar y tenga finales, por así decirlo, felices, es decir, recuperar a las personas que están en la red. Así y en es. El programa de hoy nos vamos a detener en el testimonio de Susana Trimarco, que es la mamá de Marita Verón, que estuvo visitando la provincia la semana pasada. Marita fue secuestrada por la red de trata en el año 2002 y hasta la actualidad no ha podido ser recuperada. También vamos a hablar sobre la Ley Nacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Yo no tengo más que decir que en un tema como este, tal vez no haga falta tanta ciencia, tal vez no haga falta tanta ciencia. Sí basta con sensibilizarse un poco y prestar atención, ¿no? El conocimiento a través de la película, solamente a través de la película, llama la atención. En algún punto la película llama la atención, pero la historia alrededor, lo que sucede, la realidad, está naturalizada. Sí, ¿no? Y tal vez no hagamos vínculos en los que vemos cotidianamente, hasta en la televisión, en los diarios, ¿sí? Acerca del famoso rubro 59 y otros avisos que claramente o incitan o están directamente relacionados con la trata de personas. Seguramente. Tener información sobre este tema es tener una herramienta a favor de cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de algún secuestro. Y sí, puede ser explotado sexualmente, laboralmente.

La preinscripción online es obligatoria para todos los aspirantes y se realiza desde el 18 de junio hasta el 5 de agosto de 2011 a través del sitio web www.ingreso.unsl.edu.ar. Para más información, dirigirse hasta la mesa informativa de la universidad, ubicada en el hall central del edificio Rectorado, en Avenida Ejército de los Andes 950, o comunicarse al teléfono 424027, interno 292, o al mail medicina@unsl.edu.ar. Fin de espacio publicitario. Recordamos las vías de comunicación para que la gente nos llame. ¿Por mensaje de texto? ¿Querés que diga por mensaje de texto? Sí. 73-36-56. Bien, el martes 28, la semana pasada, se realizó la jornada "Lo único que tengo es mi cuerpo. La trata de personas es una cuestión pública". La organización de las jornadas estuvo a cargo de Ninguna Santas, mujeres por la perspectiva de género, son chicas de la Universidad Nacional de San Luis, son docentes y estudiantes, y también colaboró en la organización Mujeres en Búsqueda, con el fin de problematizar acerca de la trata de personas y la explotación sexual. Y entre las invitadas al coloquio se encontraba Susana Trimarco. Susana es la mamá de María de los Ángeles Verón, Marita Verón, que fue raptada por una red de trata en el año 2002. Marita salió de su casa de Tucumán con la intención de realizarse una consulta a su ginecóloga. Fue interceptada por un auto y unos hombres se la llevaron, la secuestraron. Marita es una de las tantas víctimas de la red de trata de personas. Susana Trimarco además es la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, que es una organización que lucha contra el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual y asiste gratuitamente a las víctimas de la esclavitud sexual, ofreciéndole asistencia legal, psicológica, y a las chicas y a sus familias también, además de asistencia social. Estuvimos escuchando el testimonio de Susana, teniéndola a ella presente la semana pasada, entonces lo trajimos hoy para poder discutir su testimonio. Lo que le pasó a ella con su hija es realmente terrible. Entonces le vamos a escuchar y después de la pausa vamos a tener a una entrevistada para hablar sobre la Ley Nacional de Trata de Personas. Escuchamos ahora el testimonio de Susana Trimarco. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que me emociona un montón de estar con todos ustedes contándoles, porque a mí me tocó la trata de personas en lo más profundo de mi corazón. Ustedes saben que Marita fue desaparecida, secuestrada el día 3 de abril del año 2002 en la provincia de Tucumán. Mi hija de forma violenta fue apartada de su familia y hasta el día de hoy nunca más la vi. Buscando a mi hija, descubrí lo que es la trata de personas. En realidad yo no lo sabía. Vivía una vida normal como viven todos ustedes. No me entraba en la cabeza cuando la primera información que tuvimos fue que mi hija, yo sé lo que le pasó a su hija. Su hija fue secuestrada, vendida por 2.500 pesos en droga, cambiada en La Rioja. Y a mí no me entraba en la cabeza eso. Entonces, ustedes vayan viendo lo que es la trata de personas. Secuestrar a una persona de forma violenta o bajo engaño, llevada como mercancía y cambiada por dinero. A mí no me entraba en la cabeza eso, que mi hija le haya pasado eso, y la verdad yo no lo creía. Lloré mucho, y sufrí también porque Micaela todos los días, todo el día lloraba por su madre. Mi hija tenía una hija que solamente tenía 3 años. A partir de ahí empecé a buscar a mi hija, a denunciar, a luchar con la justicia, a luchar con la policía. ¿Por qué no la encontré a Marita? Por la complicidad que existe entre la policía y el poder judicial y el poder político. Muchos de ellos se enojan conmigo y me dicen, ¿por qué el poder político, Susana, que hay un compromiso? No, no hay un verdadero compromiso. Falta más compromiso. A mí me falta más compromiso, porque yo todavía no la encontré a Marita. Y si yo sola, así como me ven, chiquitita, y siendo una simple ciudadana, la busqué a mi hija y recuperé tantas chicas, sola como madre, 129 chicas, y ahora con la fundación tenemos más de 789 causas judicializadas. Entonces el Estado, teniendo poder, manejando la justicia, los auxiliares de la justicia, que es la policía, ¿cómo no van a poder hacer lo que tienen que hacer? A mí siempre me pregunta, ¿y de dónde saca usted esa fuerza? El inmenso amor que siento por mi hija, yo no puedo vivir, no puedo estar sin saber dónde está Marita. ¿Está con frío? ¿Tiene hambre? ¿Cómo está? Eso es lo que me da fuerza. Por cada víctima que yo voy encontrando, que la vieron a mi hija, estuvieron con mi hija y cuentan su relato, toda su historia, lo que a ella le pasó. Para que se den una idea, yo recuperé a chicas que estuvieron 8 años secuestradas. Es terrible esto. Por eso me alegra de todo corazón el coraje y toda la fuerza que ponen estas mujeres. Me llena de orgullo la valentía que tienen, porque, chicas, con el miedo no vamos a hacer nada. El miedo nos paraliza. Y eso es lo que ellos buscan, estos delincuentes. Miedo para que no accionemos. A mí me intentaron de matarme en la calle, de atropellarme. Me incendiaron mi casa. Me amenazaron con llevar la mica. Me mandan mensajes de texto diciéndome que con la misma plata que ganan con mi hija, le pagan a la justicia, y que no iba a hacer nada, que no iba a llevar al juicio y que no iba a hacer nada, que quedaba como una loca que veía mucha ficción. Pero hoy estoy esperando que me den una fecha del juicio oral y público. Ya empezó el juicio con 25 personas que están imputadas, 13 procesadas y elevadas a juicio, 12 más que van a ser procesados, porque gracias a Dios luché, la causa pasó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También movilicé muchísima gente que están esperando, organizaciones internacionales que me van a venir a acompañar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que van a ser observadores del juicio, y Madres del Dolor, organizaciones de Buenos Aires. O sea que movilicé todo, moví granito de arena por granito de arena para que mi hija tenga justicia y todas las víctimas de trata de personas tengan justicia. Lucho para eso. Hace falta son las verdaderas políticas públicas, la difusión del delito, de mejorar la ley que tenemos. Sí hemos dado un paso importante tipificando el delito, un delito federal, porque la causa de mi hija, hasta que salían las órdenes de allanamiento, porque Marita fue desplazada por distintas partes de distintas provincias de nuestro país, cuando llegábamos ya no la encontrábamos a ella porque ya la cambiaban de lugar. Pero tenemos otros problemas que hay que solucionarlo y modificarlo, otros puntos. Nos tenemos que poner a trabajar en eso, tenemos que hacer difusión del delito, prevención, charlas. También para los jueces y fiscales, porque en la causa de mi hija hemos tenido muchos problemas con los jueces y fiscales, que todavía por eso no la encontré a mi hija. Para mí ha sido muy triste, muy doloroso, y bueno, estoy acá para aportar toda mi experiencia, todo lo que yo viví en carne propia. Me convertí en investigadora, me convertí en psicóloga, en asistente social, en abogada, porque en ese momento a las chicas yo las llevaba, las acompañaba, no me movía del lado de ella, estaba ahí, leía las declaraciones, cuando le hacían preguntas que a mí me parecía muy torpe, yo reclamaba, las llevaba al médico, buscaba a su familia, pedía ayuda en el gobierno para que la ayuden económicamente. Bueno, hice todo eso y aprendí, aprendí sin ir a la universidad ni nada, simplemente era una mamá que como mamá cuidé muchísimo a mis hijos, y simplemente era eso. Y bueno, de golpe tuve que aprendí todo esto que me tocó en mi vida. Pero bueno, yo siempre digo que Dios me va a ayudar, me va a enseñar los caminos. No pierdo la esperanza de encontrar la Marita, Yo quiero el día que la encuentre, encontrarla así como yo muchas veces la soñé, y voy a seguir haciendo muchas más obras de las que estamos haciendo ahora, poniendo todo mi amor, mi cariño y mi fuerza. Muchas gracias por estar acá y para lo que necesite siempre voy a estar para ustedes. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Comienzo de espacio publicitario. Inscripciones al ciclo de ingreso a Medicina 2012 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de San Luis informa que se abrirá la preinscripción para los aspirantes de la provincia y zona de influencia que deseen cursar el ciclo de ingreso a la carrera de Medicina. La preinscripción online es obligatoria para todos los aspirantes y se realiza desde el 18 de junio hasta el 5 de agosto de 2011 a través del sitio web www.ingreso.unsl.edu.ar. Para más información, dirigirse hasta la mesa informativa de la universidad, ubicada en el hall central del edificio rectorado, en Avenida Ejército de los Andes 950, o comunicarse al teléfono 424027, interno 292, o al mail medicina@unsl.edu.ar. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estremecedor, ¿no? Estremecedor. Parece una palabra muy usada, pero es realmente el sentimiento de escuchar a esta mujer. Tita, estuviste en esta jornada, supongo que siempre hay como un mensaje, como una idea, un discurso que se instala o está instalado en la comunidad, en la gente. Por ejemplo, las únicas personas susceptibles de trata son mujeres, niñas y niños. O los hay adolescentes y también adultos. Es que eso es lo que siempre se piensa, que son niñas y niños, pero en realidad también menores, puede ser... Menores. Claro, siempre se piensa en los menores de edad como las personas indefensas, uh-huh, por su edad, por su sensibilidad, pero también hay personas que son mayores de edad. En el caso de Marita Verón tenía 23 años cuando ella la secuestran. Uh-huh. Y una mujer con una familia formada que sale un día de su casa y a la vuelta de su casa la secuestran y no aparece hasta hoy. Solamente se puede de alguna manera construir su camino por algunos lugares de la Argentina a través del testimonio de personas que han estado con ella, chicas también explotadas sexualmente, que por fuerza de mujeres como Susana Trimarco, una fundación y algunas fuerzas policiales, por ejemplo la Gendarmería Nacional, que colaboran para rescatar estas chicas de la red. Pero también existe el otro lado, a ver, el tema de la corrupción, cómo atraviesa esto, la corrupción y el poder. Policías que están custodiando prostíbulos, que están cuidando prostíbulos. Policías que custodian prostíbulos. Susana nos comentaba el miércoles, esto sucedió el martes a la tarde en la universidad. Te estoy hablando de las jornadas. El miércoles a la mañana también Susana nos invitó a que asistiéramos de nuevo a la universidad para compartir entre varias personas que pudimos ir un informe que había elaborado la televisión chilena, uh-huh, una investigación sobre el caso de Marita Verón. Y luego de ese caso ella accedió a responder algunas preguntas de la gente que estaba ahí y le quería preguntar. Y decía que ella hace recorridos ella sola en su camioneta y pasa por la puerta de los prostíbulos y ve a los policías cuidando el prostíbulo. ¿Y esto lo cuando ve en ella? Realidad debería ser los que van a desbaratar esas redes, que todo el mundo sabe quiénes son los dueños de esos prostíbulos y quiénes son las chicas que están adentro. ¿Y esto lo ve ella y no lo ven los fiscales? ¿Que no pueden actuar de oficio los fiscales? Y ahí está el tema. Por eso te digo, la corrupción y el poder. ¿De qué manera los intereses económicos de algunos políticos, jueces, uh-huh, están también ahí? Hay denuncias de esto, supongo. Por doquier. Pero la policía, en el caso de Susana y Marita, la policía tucumana, desde un principio se puede ver claramente que son cómplices de todo esto. Trimarco es optimista dentro de toda la situación, que es desgarradora la que le toca vivir, ¿es optimista? Susana es optimista y es realista. Susana piensa que va a cambiar. Susana sabe que gracias a su trabajo, al de su fundación, incluso de las chicas que son recuperadas, esto se puede modificar. Tanto así que en el 2008, bueno, se sanciona la ley de trata de personas. Uh-huh, y tiene que ver mucho con estos procesos, ¿no? De personas que luchan desde un caso personal y que gracias a otros casos parecidos o personas que simplemente se acercan, se organizan para trabajarlo, se va formando, se van creando leyes y todo esto, pero... Vos sabés que... Susana piensa que va a encontrar a su hija viva. Vos sabés que me voy a un tema que está directamente relacionado con este. Yo al principio decía... Disculpa. Al principio decía que tal vez en este tema no haga falta mucha ciencia, ¿no? Estamos en un programa de divulgación de la ciencia. Pero déjame meter un poquito. Sí, está científicamente comprobado. Científicamente comprobado que uno consume solo lo que conoce. No hacía falta hacer ningún estudio científico, sin embargo, para poner en tela de juicio que uno en realidad empieza a consumir a partir de que conoce y se relaciona con un producto. Por lo tanto, cuando se ofrecen mujeres, cuando se ofrecen servicios, cuando se ofrece sexo por dinero, ¿sí?, se empieza a conocer, obviamente, una actividad y se empieza a participar. Hay gente que participa de eso. Hoy, el gobierno prohibió por decreto las publicidades de oferta sexual. Hay como siempre una discusión, estamos en tiempos electorales, la oposición se enojó, dice que hay un proyecto de ley paralizado por el oficialismo y que, bueno, el gobierno nacional se quiere hacer eco y apropiarse de iniciativas de la oposición. Uh-huh. Supongamos que fuera así, desde acá, no importa. Digamos, hay una cuestión de orden superior. Totalmente. Sí, hay una cuestión de orden superior. No se consume lo que no se conoce. Ahora, si vos llenas una página o dos páginas de un diario, haces $1,000,000 mensuales en el rubro 59, haces una gran diferencia si pagas gran parte de la impresión del diario, nada más que con los clasificados de un rubro, estamos parados en un lugar en donde no podés jugar a una doble moral, no podés alentarla y... Aun cuando sea embromado decir que se prohíbe hacer ciertas cosas, yo creo que hay cosas que definitivamente, así como está el prohibido fumar por razones de salud, perfectamente se puede entender el prohibido las publicidades de oferta sexual. A mí me parece que no, casi que no merece. Aparte, esto habla de cómo entender a los cuerpos como una mercancía, ¿no? Exactamente. A ver, algo que se puede ofrecer a través de un aviso clasificado en el diario. Y ofrecerlo como un servicio. Cuando pasamos, a ver, todos somos de alguna manera responsables y apañamos estas actividades. En la provincia de San Luis, en la ciudad, la mayoría sabemos dónde están ubicados los prostíbulos. Pasamos por la puerta de un prostíbulo que tiene rejas, las ventanas todas rejadas. Bueno, hay libertad ahí adentro, ¿en qué sentido, entendés? No sabemos quiénes son las que están adentro. Las mujeres, que por ahí somos las que de alguna manera emprendemos esta búsqueda por otras mujeres, nos juega en contra de la complicidad de los hombres, que son los consumidores. Si no hubiese consumidores, no existiría la prostitución, ¿no? Es interesante cómo la ley pena a la persona que está involucrada directamente en la oferta de esto, digamos, no sé, llamarlo servicio es una desgracia. Y no al consumidor. Así es. Y no al consumidor. Cosa que dudo que ocurra en el futuro cercano. Esta es una buena medida. Recién hablábamos con Tita en la pausa, mientras se hacía la publicidad, pasaban la publicidad de la emisora, sobre los... sobre, digamos, uno piensa, esto tiene, de alguna manera, en el proceso, tiene que servir para algo. El hecho de que se recupere una persona de la trata después de 8 años es entre desgraciado y alentador. Es decir, le gana el aliento a esa desgracia de haber estado 8 años secuestrada a una persona. Es traumático, le va a costar recuperarse si se recupera. Sí. Y en el fondo es alentador. En el fondo es alentador. Marita Verón tiene una hija que hoy tiene 12 años. Sí. Y me contás que ella, Micaela, trabaja en la fundación. Micaela acompaña a su abuela, de alguna manera también trabaja dentro de la fundación, atiende los llamados telefónicos, está en contacto con las chicas que fueron recuperadas, que también están dentro de la fundación y la toman como su casa, su hogar. Incluso Susana nos contaba que hay muchas chicas que no se quieren ir, incluso que no quieren volver a sus provincias, una por miedo y otra porque sienten esa comodidad y ese espíritu maternal por parte de Susana, por toda la gente que trabaja ahí dentro. El equipo está formado por asistentes sociales, psicólogas, abogadas, todas ellas mujeres, por un tema de que, bueno, a través de la violencia ejercida de los hombres hacia estas chicas, también no permite que ellas puedan trabajar, por ejemplo, con abogados, pero sí después se van acercando hombres que también trabajan dentro de la fundación, quizás no dentro de la casa, sí, pero en el exterior, que las acompañan en todos los procesos. A mí una cosa que me llama la atención... es, me molesta que pudiendo actuar desde los órganos políticos de poder y en de gobierno, la embestida no sea más fuerte. Me irrita bastante. Sí. Bien. Tita. En abril del 2008 se promulgó la ley 26.364 que se llama Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Diana Bernal, fiscal de la Cámara 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Ciudad de San Luis, y junto a ella vamos a intentar conocer un poco acerca de la ley de trata y la situación en la provincia de San Luis. Buenas noches, doctora Diana. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a empezar preguntando, ¿qué es la trata de personas? Bueno, la trata de personas... Ay, no escucho bien. ¿Le puedes dar un poco más de retorno, Iván? ¿Nos escuchamos? ¿Ahora o sea, sí? Te explico. Cuando yo hablo me hace eco y no puedo seguir hablando. ¿Podés llamarme al fijo? A ver, vamos a intentarlo. No. ¿Lo intentamos ahí, Vanina? Ahora dejamos con la producción. Bien, la producción. Iván, ¿qué te parece si vamos... con el tema musical que tenemos pendiente? Vamos con el tema musical, creo que es un tema cortito, de Verónica Condomí, Samba Azul. Como un limpio amanecer era tu pollera azul. Cielo por la samba, duende andaba el aire, enredándote en mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré. Tu paisaje. hija del río, vestida de trigo y luz. Cómo se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. Azul de samba, dulce región. FM Ciudad. Bien, ahí estamos. Retomamos la comunicación telefónica con la doctora Diana Bernal. ¿Estamos? ¿La tenemos en línea? Sí, ahora sí, creo ahora que sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto, doctora. Vamos a empezar por explicarle a nuestros oyentes y para aprender también nosotros qué es la trata de personas. Bueno, la trata de personas, según la ley, según los convenios internacionales, se hace referencia a todas aquellas situaciones en que se capta, se traslada, se acoge, se entrega personas para o con fines de explotación. Esta explotación, según la ley, prevé por ahora, porque hay proyectos que intentan ampliar este menú de ilicitudes que contempla la ley, son cuatro situaciones: la explotación para reducción a la servidumbre, la explotación con fines con miras a la explotación sexual, digamos, la explotación laboral y la captación de personas a los efectos de obtener de ellos órganos o materiales anatómicos. Esta última situación no es común, no tenemos muchos antecedentes, proviene así de las convenciones internacionales, repito, pero si se ha previsto incorporarlo como una de las ilicitudes previstas en la ley, es porque evidentemente se piensa que puede llegar a darse esas situaciones. ¿Está? Doctora Bernal, de la promulgación, le habla Antonio Mangione aquí, desde el estudio. Desde la promulgación de la ley en abril del 2008 a la fecha se han cumplido más o menos unos 3 años y algo. ¿Usted puede decir que ha cambiado favorablemente después de la promulgación de la ley? Estimo que sí. ¿En qué sentido? De todos modos, y esto según una mirada externa que tenemos en el país con respecto a la aplicación de esta ley, uh-huh, y al logro de los objetivos que se propone, sí, no es suficiente todavía lo que se ha hecho. Pero es a partir del dictado de esta ley, y fíjense ustedes que también a partir de un testimonio dramático y doloroso como es el de Susana Trimarco y, uh-huh, su caso, el caso de Marita Verón, de la difusión que hubo del tema a través de una novela de la televisión, la novela Vidas Robadas, de la lucha de esta mujer buscando a su hija hace 9 años, que fue captada por una red de prostitución, y la bandera que levantó a través de distintas organizaciones no gubernamentales para llegar al Congreso y lograr el dictado de la ley. Yo creo que se ha hecho mucho, porque lo que se ha logrado fundamentalmente, si es que no se ha podido todavía, desbaratar todas las redes criminales que existen respecto de este delito, sí, por lo menos ir creando en la sociedad la conciencia de que esto no puede ser, que no puede ser que haya una explotación del hombre por el hombre en esta circunstancia. Doctora, cuando digo el hombre por el, sí, hombre, lo digo en la generalidad, ¿no es cierto? Sí, ninguna persona puede ser explotada. Doctora Bernal, yo decía te escucho recién, muy lejos. Decía recién, ¿ahora me escucha bien? Un poquito mejor. Decía recién, mientras estábamos al aire en el programa, que me producía un poco de irritación, por decirlo eufemísticamente, el hecho de que, habiendo cierta capacidad para intervenir desde los órganos de poder, nuestros representantes o el poder judicial, da la impresión que la embestida no es tan grande. Por ejemplo, todos nosotros, usted, la policía, los senadores, senadoras, pasan por frente de una whiskería, saben dónde hay un prostíbulo, y la pregunta es, ¿por qué no es más fuerte la embestida? En el caso que a usted le toca, ¿por qué no es más vehemente el Poder Judicial, los fiscales, la justicia en general, los órganos de aplicación? Lo que sucede es que los intereses son muy grandes, los intereses son muy grandes. La competencia no es provincial, no es por sacarme el chivo del lazo, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Pero por cierto que la competencia no es provincial. En la provincia pueden llegar a detectarse a través de otras investigaciones por otros hechos que podemos llegar a estar ante un caso de trata. Cuando se ha detectado, se ha remitido inmediatamente compulsa de las actuaciones a la Justicia Federal, que es la competente para entender en estas cuestiones. Sáqueme una duda. ¿Puede tener la provincia una ley provincial acerca de la trata? No. Te explico. Dentro de las facultades delegadas por las provincias a la Nación está el dictado de las leyes que contiene el Código Penal. La ley de trata es una ley anexa al Código Penal. Ah, perfecto. ¿No es cierto? Así que no lo puede dictar la provincia. Lo que la provincia puede tener son, protocolos de actuación. Está bien. Puede tener alguna intervención. Nuestros legisladores nacionales, te digo, y esto la gente no lo sabe, muchas veces no conocemos qué es lo que están haciendo los legisladores nacionales, ¿no es cierto? Sin embargo, hay preocupación de nuestros legisladores nacionales, concretamente voy a decirlo, y no porque pretenda hacer ningún tipo de propaganda a favor de ella, pero lo he sacado de las páginas del Congreso de la Nación. La diputada nacional Ivana Bianchi tiene presentado unos proyectos muy interesantes en la Nación y hay toda una preocupación. El tema, sí. Como lo dije en el encuentro que hubo en la Universidad Nacional hace unos días atrás, el tema está instalado y las banderas las levantan las mujeres. Entonces, de pronto, es como que hay una resistencia masculina al tema. Sí. Además de que hay ciertos prejuicios que están instalados en todos, en hombres y en mujeres. Por ejemplo, que prostituta es la que quiere. Ajá. Sí. Y no siempre una prostituta se prostituye porque quiere. Muchas veces se prostituye porque es compelida a ello, es obligada a ello. Muchas veces se puede prostituir porque en un inicio, aparentemente, voluntariamente, pero luego esto es, explotado siempre por otros. Bien, doctora, en la ley se contempla la prevención sobre la trata de personas, sobre este tema. ¿Cuáles son las acciones, concretamente hablando, que se han llevado a cabo para prevenir o de alguna manera educar acerca de este tema? ¿Hay alguna relación con algún Ministerio de Educación? Bueno, no, concretamente nosotros no tenemos con respecto a esta ley previsto este tema de la difusión escolar. Lo tenemos en general con la forma de actuación de organismos que no son oficinas judiciales, pero sí que de alguna manera pueden llegar a detectar no solo este tipo de delitos, sino cualquier otro, detectar o saber cómo actuar ante delitos de cualquier tipo, ¿no es cierto? Como es el ámbito escolar, por ejemplo. En el ámbito escolar se pueden detectar muchas veces muchas situaciones delictivas que no son solamente las de trata, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, el maltrato infantil o el abuso. Doctora Bernal, eso es lo que está previsto dentro de los programas de actuación de la justicia fuera del ámbito judicial. ¿Está al tanto que el Gobierno Nacional prohibió por decreto las publicidades de oferta sexual? ¿Cómo? Si está al tanto, le pregunto que el Gobierno Nacional prohibió por decreto las publicidades de oferta sexual. Pero me parece correctísimo. Eso ha sido, por mucha presencia que ha habido de muchas organizaciones no gubernamentales que están en este tema. Y aquí en la provincia yo les digo que esto ya viene desde hace 2 años atrás, más o menos. La prohibición en el diario de mayor tirada provincial, ¿no es cierto?, la prohibición de receptar publicidad sexual. Y esto sería bueno que se hiciera en todos los ambientes, en todos los ambientes. y sobre todo que, o sea, basta de tratar a la mujer como un objeto y que para lo único que sirve es para el placer del hombre. Doctora, estamos en una ciudad chica, en una provincia chica también. Ante un caso de trata, tengo que ir a la policía a asentar mi denuncia. Pero usted también hablaba de esto, un tema de machismo, de hombres que son los que recepcionan las denuncias, que por ahí hacen todo lo posible para no asentar esa denuncia. Si no me atienden en la policía, ¿dónde podemos ir las mujeres o los hombres que queremos denunciar estos maltratos? Yo creo que hay que concurrir a una fiscalía y concretamente a una fiscalía federal. Está bien. Fiscalías federales están en la calle Colón, si no me equivoco, entre Belgrano y Pringles. Allí están las fiscalías federales. Perfecto. Doctora, se nos terminó el tiempo, le agradecemos muchísimo. Hablar con ustedes, chicos. Bueno, puede ser que otro día hablemos de otro tema también interesante que pueda interesar a la comunidad. Considérese invitada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. ¿Con quién hablamos, Tita? Para los que recién... Hablamos con la doctora Diana Bernal. Ella es fiscal de la Cámara 1 de la primera circunscripción judicial de la ciudad de San Luis. Diana estuvo también acompañando a las chicas de Ninguna Santas y Mujeres en Búsquedas en el coloquio la semana pasada en la universidad. ¿Se nos termina el tiempo? Se nos termina el tiempo. Tenemos, 30 segundos de cierre y sí. Después vamos al tema musical. Tenemos para colgar al blog un video de Susana Trimarco, así que sí. Nuestra productora en una pequeña edición nos lo va a dar al material, así que lo vamos a subir también para que puedan tener más cosas sobre el testimonio de Susana. Bueno, creo que dimos abordaje como se ha podido con los tiempos que nos permite el formato que tenemos aquí en La Búsqueda. Podríamos haberlo abordado de distintos lugares. En este primer abordaje nos interesaba contar qué estaba pasando, tomar el testimonio de alguien que está pasando, sufriendo la trata de personas. Por otro lado, desde el punto de vista legal, escucharon las palabras de la doctora Diana Bernal. Sí. Me gustaría agregar que sigo irritado. sigo bastante molesto. Es decir, la excusa de que las presiones son muy fuertes, me parece que se terminó. Digamos, le saque o no le saque la doctora Bernal el lazo al chivo, le competa o no le competa a la justicia provincial, porque es un delito federal. Así es. Peor, digamos. Hay complicidades de todos lugares. La incumbencia federal lo hace más dramático todavía, ¿sí? Y hay una complicidad social importante. Exactamente. Es eso. Y como decía la doctora, una sociedad patriarcal en la que los hombres no se hacen responsables de lo que ven, de lo que consumen. Y las mujeres tampoco, ¿no? Exactamente, sí. Digamos, estamos involucrados con mayor o menor grado de responsabilidad todos, sí, pero con mayor o menor grado. Un dato más, reflejo de tratamiento periodístico, judicial, de denuncias y de investigación científica. Hay una estrecha relación entre la trata y los corredores vinculados a la producción en la Argentina. Rutas vinculadas a la producción agropecuaria, caminos al puerto, conocen lo que es el puerto, es decir, saben históricamente lo que significa el puerto, es campo fértil para la trata de personas. Así es. Hay que revisar las formas, las vías, los corredores, la forma en que circula la gente, cómo circula, la frecuencia con la que circula, la producción agropecuaria, agrícola en el país está vinculada, esto está probado, vinculado con la trata. Es un gran trabajo que queda por delante. Seguramente. Les dejamos la página de la Fundación María de los Ángeles. La dirección es www.fundacionmariadelosangeles.org. Ahí pueden entrar. Uno de los apartados también es comunicación, en la que el equipo de periodistas que también trabaja dentro de la Fundación y comunicadores sociales realizan un pequeño acercamiento a cómo tratar desde los medios de comunicación y la profesión periodística temas como estos que son tan importantes. Excelente, sí, qué interesante. Y cómo evitar interrumpir los pasos en las investigaciones, ¿no? Ah, muy bien. Porque puede ocurrir que un periodista, por ansias de tener un testimonio, está dando información que podría comprometer la investigación policíaca o judicial. Y pueda dar herramientas a los otros para poder desviar la investigación. Se nos acabó el tiempo. Ay, quiero hablar más, pero bueno. Bueno, ya vamos a ver. Tal vez después de las vacaciones vengamos con formato nuevo. Lo tenemos que discutir acá en la radio con la gente de la producción. Sí, ya vamos a ver qué hacemos. Tita, hicimos el programa vos y yo. Tita Sarandú, quien les habla, Antonio Mangione. Nuestros invitados, por supuesto. Vanina Brito en la producción. Iván Gómez en la puesta en el aire del programa. Los dejamos con un tema musical, o al menos una parte del mismo, de Juana Molina. Sálvese quien pueda. Chau, hasta la próxima. FM Ciudad. Ciudad.